Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pedri? ¿Cómo estás? Bien, entraste con una velocidad, un nivel... Porque se me iba la cortina y estaba leyendo un mensaje de tu señora madre privado, de carácter privado, que no leeré al aire. Y me di cuenta que era el momento, que no hay ningún operador que te avise y que yo estás al aire. Y yo te puse en evidencia, como corresponde. Como corresponde, hay que hacer eso en la radio, es así, para meter a la gente adentro del estudio. Víctor Basterra de La Retaguardia, donde estamos ahora. Excelente, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Aquí transitando esta cuarentena en la radio y preparándonos, en particular preparándome para mañana, que La Retaguardia va a estar otra vez en este rol de poder llevar hasta donde quieras un juicio por crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, incluyendo al juicio de las juntas, que un medio de comunicación transmite un juicio, ¿no? Cosa que venimos haciendo desde hace 2 semanas y seguiremos haciendo puntualmente en el juicio que tiene que ver con la represión a la contraofensiva de Montoneros. Mañana hay testimonios, después de 2 jornadas de testimonios un tanto difíciles de escuchar, porque especialistas en desclasificar documentos, en intentar entender documentos de inteligencia, pasaron en las 2 jornadas anteriores. Vamos a tener ahora una jornada con 2 sobrevivientes de la contraofensiva, y siempre eso, por supuesto, tiene otro valor. Pero eso será mañana, no sé por qué arranqué con mañana si todavía estamos en hoy y tenemos un programa piola para vender, ¿no? Sí, pero igual está bueno también comentarlo, charlarlo, ver, comentarle a quienes nos escuchan dónde se puede ver, si se puede ver después. Se puede ver, y lo mejor es verlo en el momento, la verdad. El carácter histórico de estar en un juicio por crímenes de lesa humanidad, ahora no se puede estar, entonces estar desde tu casa viéndolo por la compu o por el celu, qué sé yo, a mí me entusiasmaría si no estuviera de este lado. Pero bueno, entiendo que a la mayoría de la población no le pase eso. Sí, de todas formas, antes de decirte dónde la gente va a poder ver el juicio, he charlado con bastantes personas en estas semanas, porque nosotros siempre dijimos que los juicios no tenían mayor un interés mayor en sectores más amplios de la población, porque no había demasiados canales de difusión. Decíamos esto cuando hablábamos de horario público y decíamos que teníamos como lo que considerábamos el lamentable privilegio de ser quizás el único programa íntegramente dedicado durante 1 hora por semana a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Decíamos, ojalá fuéramos muchos más. Bueno, lo que pensábamos en aquel momento era que si hubiera mayores canales de difusión, habría más gente dispuesta a estar cerca de lo que pasa en los juicios. Bueno, esta televisación, que es una manera más de acercarlo a esta transmisión audiovisual, también da cuenta de eso, porque miles de personas están viendo la audiencia cuando en las salas muchas veces no completan capacidad de 50 personas, porque digamos tenés que ir, tenés que disponer de todo el día libre, acá podés estar un ratito y te vas y así. Y además, además quiero destacar la importancia de estar, por lo menos de participar y de poder presenciar un juicio de esta índole. Me parece que es súper importante, aunque sea un ratito, ¿no? Digo, sí. No es algo que vas a poder hacer todos los días, si bien se puede, cuando todo vuelva a la normalidad, se va a poder, pero esto que decís vos de las capacidades, de los horarios... De la disponibilidad de todo el día, digo. Claro. Sí, venimos de dos audiencias muy extensas de 6 horas cada una, 6 horas una, 7 horas y media otra. Si vos tenés que disponer de todo el día en una circunstancia normal, no podrías hacerlo. Pero si tenés que estar conectado, te puedes conectar un rato, otro rato te vas, volvés. Mañana hay dos testimonios y los dos testimonios son de dos personas que sobrevivieron a la contraofensiva, por lo que entendemos que va a ser sumamente interesante. Nos vamos a encontrar a las 9:30 en el canal de YouTube de La Retaguardia, o si no, entras a la página web de La Retaguardia o al diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, y fácilmente te vas a dar cuenta dónde tenés que ir para ver ese mismo canal de YouTube de La Retaguardia. Las declaraciones de mañana van a ser de Graciela Franzen, que va a declarar por videoconferencia desde Posadas, Misiones. Fue parte de un grupo TEA, es decir, de las tropas especiales de agitación, uno de los grupos en los que se dividía la participación de la contraofensiva de Montoneros. Y después va a estar Diego Menoyo, también fue parte de un grupo TEA, pero en la zona sur de Buenos Aires, y va a declarar desde Córdoba. Es un juicio que ha tenido muchos testimonios a distancia y también mucha gente que ha querido viajar para estar en el lugar, para dar testimonio. Ahora la pandemia cancela ese tipo de testimonios, pero era muy probable que Franzen o Menoyo hubieran venido a la provincia de Buenos Aires, a San Martín, donde se hace el juicio, para poder estar allí y poder verlo y disfrutarlo. Bueno, queda hecha la invitación para mañana. Ahora te invitamos a escuchar el programa de hoy. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Como te venimos diciendo, y como ves además en los medios tradicionales, porque se trata de esas noticias que tienen espacio en los medios tradicionales, pero que en general son maltratadas desde nuestro punto de vista, por lo que queremos intentar darle nuestra mirada, o por lo menos una reflexión que no necesariamente marca siempre escuchar voces en sintonía todo el tiempo con lo que nosotros pensamos, pero sí gente a la que respetamos y a la que sabemos que habla de los temas por los que lo convocamos, con responsabilidad. La cuestión de Vicentín está ahí, está hasta el cansancio, es uno de los pocos temas que ha logrado traspasar, romper las 24 horas de delivery de información de pandemia que te hacen a través de los canales de televisión, las cadenas informativas

que nos ha sorprendido a nosotros mismos, como en muchos territorios, a veces de manera muy anónima y circunscribiéndose a su ámbito natural de desenvolvimiento cotidiano, han salido a embanderar sus lugares y a decir que estamos de acuerdo con la intervención, que estamos de acuerdo con la expropiación. Uh-huh. Bueno, lo que está pasando hoy con Vicentín es que hay un fallo de la justicia que pone a la intervención en un lugar, podría decirse, secundario ante los actuales dueños, el directorio actual. Hay una intención del gobernador Perotti de proponer un proyecto que no termina de estar del todo claro, pero que creo que aleja la posibilidad de la expropiación así a simple vista. Y después están las organizaciones como ustedes, que están integradas o apoyando desde afuera al gobierno nacional, intentando meter presión para llegar a la máxima categoría, que sería la expropiación. Pero la duda es qué piensa el presidente de esto, ¿no? Porque el presidente ha sido claro en el discurso, pero así como ha sido claro en esta, también lo ha sido en otras cosas, y también se lo ve propenso a los lobbies, opino yo, no te incluyo en esta opinión. Pero sí me gustaría poder tener una opinión general de dónde está el conflicto de Vicentín ahora y hasta dónde se puede llegar. Mira, dos cosas. Yo creo que muchos lo planteamos, te diría que apenas unos días después, en agosto, te acordarás, cuando esas pasos empezaron a ser el principio del fin de la caída del macrismo, donde era evidente, y por cierto que Vicentín empieza a dejar de pagar muy próximo a eso, porque se daba cuenta, el poder real advertía que era el comienzo del fin del macrismo, después de 4 años de resistencia, empezaba a tambalear y se daban cuenta que iban a perder la institucionalidad, y nosotros empezamos a decir, se van de la Casa Rosada, se van del gobierno, pero el poder fáctico sigue quedando intacto, porque son los que todos los días deciden a partir del poder económico, del poder multimediático, del ejercicio concreto del poder fáctico. Bueno, ahora queda mucho más claro. Nosotros dijimos rápidamente que celebrábamos la decisión de Alberto Fernández cuando sale con la medida de intervenir y de expropiar. Pero a la vez decíamos, hay que llenar de pueblo, porque no alcanza con la institucionalidad. Esto no lo resuelve solamente el Palacio. Si no hay un pueblo organizado, un pueblo alerta, un pueblo movilizado, poniendo en esta disputa claramente el lugar de los sectores populares para imponer, para decidir, para conquistar la capacidad de un proyecto nacional, popular y de fuertes transformaciones, seguramente el poder fáctico va a avanzar. La oligarquía va a hacer actividades de todo tipo, de aquellas que tuvimos el fin de semana, en donde dijeron los disparates que ustedes decían al comienzo, desde la llegada de Fidel Castro, el trapo rojo, que Chávez, digamos, sí. Cosas absolutamente disparatadas, que uno dice, bueno, el común no toma atención, pero los tipos tienen una capacidad de penetración y de construcción, claro, de sentido, que trasciende a que nosotros digamos, cuando lo estamos escuchando, que están locos. Locos no están. Tienen claro que quieren un mundo para pocos. Tienen claro que, así como durante 4 años construyeron un proyecto para unos pocos, y que en el mundo hoy está en crisis, una crisis global, una crisis sistémica, una crisis civilizatoria, una crisis integral, como dice Francisco, está claro que esto se conquista, esto no viene de regalo. Por lo tanto, claro que sí, hay una disputa. Nosotros elegimos no la ambigüedad, estar de un lado claro y definido. Estamos del lado de la soberanía, del lado de la patria, del lado de nuestro pueblo y del lado de construir otro mundo posible. Lito, gracias. Siempre es muy interesante charlar contigo aquí en La Retaguardia. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hemos charlado con Lito Borello, el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que organizó hoy una serie de ollas abiertas, ollas populares, se me mezcló la radio abierta con la olla popular, ollas populares a lo largo del país, también, digo, no solo como medida para hablar de Vicentín, sino también de paso para calmar el ruido de la panza, ¿no? Que en los sectores populares es cada vez más pronunciado en algunos sectores, sobre todo de la economía popular, que no han podido acceder al IFE o a los salarios complementarios y esas ayudas estatales que no son universales como deberían ser para garantizar llegar a toda la población. Y la verdad es que es depende del diario que leas, te vas a encontrar con una situación diferente sobre Vicentín, ¿no? Página 12 te cuenta cómo es el proyecto de expropiación y Clarín te dice que, bueno, que no te dice que no va a haber expropiación, te dice que el gobierno quiere expropiar, pero te muestra a supuestamente la gente, así entre comillas, en la calle movilizada, como seguramente no te van a mostrar si se junta la gente en el puente Pueyrredón el 26 de junio para recordar a Darío y Maxi. Eso les va a parecer irresponsable y no les pareció irresponsable que la gente se juntara en el obelisco con las banderas argentinas el domingo pasado, ¿no? Bueno, está Vicentín ahí, como yo comparto con Borelo, que es una... es la disputa simbólica del momento. ¿Quién la va a ganar? Lo más probable es que la ganen los malos, ¿no? Pero también nos parece interesante poner en el aire las voces de quienes están dando o intentando dar la disputa contra los malos en ese sentido, ¿no? Sí, me parece, lo que me pareció muy sorprendente de estos días alrededor de Vicentín es cuánta gente, me comparaba esto que decía Lito Borelo sobre el pueblo, ¿no? Sobre esta disputa del pueblo, y pienso en lo que pudimos ver estos días de tanta gente que se manifestó en contra de que el Estado intervenga, se meta en una empresa privada, como esta cuestión del Estado toma lo privado y yo me enojo, ¿no? Hay como una cosa ahí que hay una falta de poder de análisis. Sí. Hay un montón de cosas atrás, ¿no? Hablan súper hábilmente de soberanía alimentaria, toman un concepto tan importante y de tantos años y de tanta construcción para convencer sobre cómo quieren intervenir esta empresa, pero más allá de eso, como la cuestión de se meten en lo privado, entonces la gente se va, mucha gente se va a quejar, es hasta burdo, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto, comparto. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Hace algunos meses te contamos la historia de Beatriz Mechato Flores. Ella era una vendedora ambulante que estaba allí en el barrio de Once laburando, ganándose el pan con la venta ambulante, y en un procedimiento de la policía de de la ciudad y la Dirección de General de Fiscalización del Espacio Público Porteño. Bueno, iniciaron un allanamiento este 13 de marzo y en una corrida en la que Beatriz emprendió, digamos, en una persecución, terminó siendo atropellada y perdió la vida. Manuel Alejandro Cantero Herrera es el muchacho que circulaba en una moto y la terminó atropellando. Murió 4 días después. Y la noticia de hoy es que imputaron a un inspector de la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público Porteño, que se llama Alejandro Cohen, por la muerte de Beatriz Mechato Flores. Es decir, al inspector que evidentemente no fue ese día, no se levantó a la mañana y dijo voy a ir a 11 a ver a los manteros si son legales o si son ilegales, si tienen permiso para laburar. Alguien lo mandó, termina como imputado, entiendo que es el único imputado en esta causa, y uno se pregunta, lo primero que se pregunta es, ¿y la policía, que es la que emprendió la persecución contra Beatriz? Tenemos en línea a Omar Guaraz, él es secretario general de Vendedores Libres y nos había ayudado en aquel momento de la muerte de Beatriz, que después hubo una represión en la que terminaron presos algunos militantes, entre ellos Juan Grabois, no sé si te acordás. Guaraz nos ayudó a poner el foco en Beatriz, que era la historia que nos interesaba contar. Lo tenemos en línea. Omar, bienvenido a La Retaguardia otra vez, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches a vos y a tu equipo y muchas gracias por llamar. Bueno, ¿es el único imputado o el inspector? Mira Fernando, lamentablemente tenemos que decir que de la muerte de Beatriz Mechato Flores, muerta el 17 de marzo después de 3 días de agonía, producto de una persecución de policías de la Ciudad de Buenos Aires, que cumplían funciones en la Comisaría Séptima del 11, junto a inspectores del espacio público. Siempre los operativos son comandados y dirigidos por personal de la policía de la ciudad. Claro. Siempre. Y en ese contexto, entre 30 funcionarios públicos, entre funcionarios policiales y funcionarios de espacio público, corren a Beatriz Mechato Flores, una compañera jubilada de 73 años, que en su desesperación, para no ser detenido como la docena de detenidos de ese día, fue acorralada y literalmente puesta en la situación de peligro de cruzar una avenida, motivo por el cual es atropellada por Cantero y después de 3 días de agonía muere. Interviene la justicia criminal y correccional de juzgado número 48, y después de 1.5 meses de investigación, la justicia determina que lo responsable de Beatriz Mechato Flores es Cantero, que lamentablemente es otra víctima que se encontró con el cuerpo de Beatriz Mechato Flores, llevado al límite de su desesperación, y de un inspector de segunda línea del Ministerio de Espacio Público, y ni una palabra sobre los verdaderos responsables, los que coordinaron el operativo, los que coordinan los operativos desde el año 2018, donde Beatriz Mechato Flores no es la única muerta, Fernando, en la represión en misma circunstancia. También la de María Barrechea, que termina en impunidad absoluta. Es decir, la noticia que surge hoy de que la justicia determina que un inspector de segunda línea que participa dentro de la decena de funcionarios públicos de segunda y tercera línea en la responsabilidad son para la justicia los responsables de Beatriz Mechato Flores es una afrenta y es una carta de impunidad. Lamentablemente, ¿no? Es la impunidad. Claro. Que hoy está teniendo la policía de la ciudad, que te cuento, Fernando, que en estos momentos, mira, hace 3 días los grandes medios de comunicación fijaron la línea haciendo política con el contagio de... Estás recibiendo una llamada, ¿no? Ahí en el teléfono. Del COVID-19, están saliendo a demonizar y responsabilizar a los vendedores ambulantes que en el 80% no recibieron la IFE, dentro de los 4 millones de informales que no recibieron la IFE y que hambriados salen hoy a la calle y son detenidos a diario. Es decir, hambriados, detenidos y acusados por los grandes medios de comunicación de transmitir el COVID-19. Es decir, hoy tenemos 12 detenidos y en estos 3 últimos días los grandes medios de comunicación que ocultan la tragedia de millones y la situación de los vendedores, hoy hacen ese periodismo salvaje y nefasto responsabilizando a los vendedores. Es decir, la noticia de hoy es que nuevamente la policía de la ciudad, que es la herramienta más letal que tiene Rodríguez Larreta, que en estos 3 últimos años utilizó esa fuerza de manera ilegal para intentar instalar el terror entre los vendedores, que ha dejado muertos como Beatriz Mechato Flores, como María Barrechea, como los torturados en la comisaría séptima de Porredón y Lavalle, donde la policía detenía a los vendedores y le quemaban la mano con la plancha caliente, y la decena de heridos que ha dejado. Hoy esa misma policía, la justicia, le marca la impunidad más absoluta para que siga actuando a sus anchas. Ahora, Omar, la situación hoy, entonces, en lo cotidiano, ya saliendo del caso de Beatriz, pero hasta ahí, ¿no? Porque, digamos, o sea, si Beatriz no hubiera sido muerta en este operativo, estaría hoy seguramente saliendo a la calle intentando ganarse el pan como sus compañeros y compañeras. La situación es que, digamos, los vendedores ambulantes están por fuera de las ayudas del Estado y están saliendo a laburar como pueden, pero sufren mayor persecución que antes. Así es, Fernando. Mira, nosotros dijimos una cosa, Fernando, porque es una realidad y la realidad, Fernando, se termina imponiendo. Con hambre no hay cuarentena posible. Cuando vos a un trabajador informal, un vendedor, el último sueldo que recibió, sueldo, dinero, fue el día 20 de marzo, y llegó el Estado y le dijo, vos te tenés que quedar en tu casa. ¿Me explico? Y se coartaron todas las libertades, entre ellas la de trabajar. Y 4 millones de personas no recibieron la ayuda. El 80% de los vendedores, 1.200.000 migrantes en Argentina. Los vendedores no se van a dejar morir de hambre, porque el IFE, Fernando, no fue una ayuda. Es una obligación del Estado. Porque cuando vos como Estado haces una cuarentena, que es un estado de sitio flexibilizado, donde todos cedemos nuestras libertades, entre ellas la de trabajar, y el Estado no te asiste, el hambre llega a los hogares de los trabajadores, y los trabajadores por instinto, por naturaleza, por decisión, para no dejarse morir de hambre, salen a la calle. Hoy el mismo Estado, en la ciudad de Buenos Aires, pasó en La Plata, en muchos municipios, los encarcela por cientos, acusándolos de violar la cuarentena, y los detiene, como hoy está pasando en el barrio de Once, cuando los medios de comunicación no se les ocurrió la mejor idea para hacer noticia, de poner cámaras ocultas en los vendedores, instigarlos, responsabilizarlos, es mucho. Y sin embargo, esos trabajadores mañana van a salir a trabajar. Claro, claro. Fernando. Sí. Nosotros planteamos aquí y solemos decir que si el Estado pretende que nos quedemos en nuestras casas, tiene que garantizar que todos y todas podamos hacerlo y que eso no dependa de la preexistente condición de clase social que podamos tener, lo que determina que algunos de nosotros efectivamente podamos estar cumpliendo la cuarentena más o menos y otras personas se vean obligadas a salir a trabajar y encima a ser estigmatizadas con que son las personas que están haciendo circular el virus, ¿no? Es un despropósito, Fernando, que se soluciona con dinero. El funcionario de la Argentina que pertenece al Poder Judicial que ha actuado en función de su rol ha sido Roberto Gallardo, en un fallo de hace 20 días cuando 4 vendedores artesanos de la calle Perú dentro de los millones que no recibieron el IFE, se presentaron en su juzgado y le dijeron la situación de hambre y necesidad, Roberto Gallardo hizo un fallo inapelable diciendo que no puede ser que en circunstancias excepcionales como el COVID el Estado no llegue. Y él hizo en un fallo diciendo que Rodríguez Larreta, como el funcionario político local, tuviera que pagar 10.000 pesos en ayuda para contener, extendiendo la responsabilidad hasta el gobierno nacional. Un fallo excepcional. A los 20 minutos, Roberto Gallardo era recusado por Rodríguez Larreta. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, lo que faltó acá también, Fernando, y lo dijimos y lo contemplamos, es que el hecho de que millones de trabajadores de la economía informal, millones de migrantes, no haya habido organización política de derechos humanos que haya contemplado esa situación de la tragedia de millones, es una preocupación. Claro. Es decir, nos espera 3 meses más todavía, aparentemente por los distintos rumores que hay de la extensión de la cuarentena. Y lo que estamos viendo es que hay millones de personas, si sumamos a los vendedores ambulantes, sumamos, Fernando, a los trabajadores formales que no han recibido la ATP, que ya suman más de 2 millones. Estamos hablando de millones de trabajadores que están sosteniendo una cuarentena sin dinero en su desesperación. Uh-huh. Entonces, y si el Estado, la única función que va a cumplir, en vez de asistir con recursos económicos, es poner las fuerzas de seguridad para detener, criminalizar, estamos en un gran problema. Claro, sin dudas. Un abrazo, buenas gracias. Fernando, muchas gracias siempre por el espacio a la retaguardia y a vos en particular. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Omar Guaraz, de Vendedores Libres, uno de los representantes de vendedores ambulantes que en varios programas de esta radio tiene espacio para dar cuenta de las situaciones que viven. Esa realidad del Estado preexistente que aparece ahora también en el medio de la pandemia, ¿no? Esta situación, no sé, se me vino a la cabeza mientras escuchaba a Guaraz, alguna vez a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa, diciendo que para los pibes de los barrios populares el Estado aparece por primera vez en forma de uniformado para reprimirlos, para cargosearlos, para molestarles en el mejor de los casos, ¿no? Para desaparecerlos en el caso de su hermano. Y es muy loco eso. Digo, un Estado que te exige, pero que no te da. Que te genera obligaciones, pero que no te da derechos para que vos puedas cumplir con esas obligaciones, ¿no? Esto se arregla con plata. Y para arreglarlo con plata hay que tomar decisiones políticas que no se están tomando o que se están tomando tibiamente. El IFE, sin duda, fue una ayuda para un montón de gente. Está buenísimo que suceda, pero también es cierto que fue de un alcance, si bien masivo, fue de un alcance restringido, no llegó a todos los sectores a los que debía haber llegado por la informalidad preexistente, por la informalidad laboral que hay en la Argentina. Y después, por otro lado, para las pymes, que les hagan, digamos, que la ayuda consista en pagar el 50% del salario para negocios que están cerrados o que si están abiertos directamente no pueden laburar, también termina repercutiendo en el bolsillo del laburante o la trabajadora, porque eso deriva en que la empresa o el dueño de un pequeño comercio no pueda pagarle a sus empleados porque tiene el 50% garantizado por el Estado, pero el otro 50% no lo produce, no lo vende. Esto lo tiene que resolver el Estado. Y lo tiene que resolver con plata. Y la plata siempre está. Es una decisión política de a quién decidís repartirla, digo, ¿no? El Estado podría resolver bajar la pauta publicitaria en los medios comerciales y destinar parte de esa plata. Podría resolver, finalmente, sacar ese impuesto a la riqueza que ni siquiera se está tratando en el Congreso y destinarlo a pagar un aporte por única vez que sea universal, y podría destinar algún impuesto para que después quienes no necesitan ese ingreso universal te lo devuelvan al Estado a través de un impuesto, pero que con la universalidad vos te garantices que no te va a quedar nadie afuera. Son millones de personas las que están quedando afuera y las que están saliendo a laburar. No, y además lo grave de la situación también, siempre digo, ¿no? El Estado, en todos los gobiernos que pasan, se jacta además de que cumple estos derechos, ¿no? Uh-huh. De que estos derechos que existen los cumple, y la realidad es que no es así, y muchísimas veces es todo lo contrario, además. Claro, claro. Se está cumpliendo en estos días un año, hablando de artesanos y artesanas, un año de la represión en la Feria de San Telmo. Un domingo, una represión muy fuerte que hizo explotar los teléfonos de esta radio con pedidos desesperados de ayuda. Nosotros tenemos rotando en la radio un segmentito de 2 minutos de la desesperación de una de las vendedores ambulantes contándonos cómo los estaban reprimiendo. Y lo vamos a escuchar. En un rato, después de esto, nos metemos a escuchar a Nora Cortiñas, que pasó esta mañana por Hasta que vuelvan los abrazos. No sé qué mierda pasó en San Telmo. Nos vamos para San Telmo. Allí continúa el conflicto con los artesanos y artesanas que están en la calle Defensa. Acaba de haber represión y hay personas detenidas. Tomamos contacto con Asunción. Hola, no estoy nada bien, la verdad. Estamos muy angustiados acá. Nos están reprimiendo porque decidimos que no puede, que para una forma de protestar estamos poniendo paños al piso con algunas cosas nuestras, y entonces eso para ellos es delito. Entonces nos ha mandado infantería a sacar todo y a reprimir. Y bueno, nos empujaron, veníamos desde el 1800 y ahora el 700 también estamos haciendo una cosa pacífica, poniendo mesas para hacer talleres. Yo hice mi taller de arcilla, una compañera trajo su telar, y eso para ellos igual es para reprimir. Entonces vinieron con espacios públicos a reprimirnos, y como no quisimos irnos, hubo como forcejeos, y ahí intervino la infantería. Bueno, los agarraron a ellos y los esposaron con precintos y se los llevaron sin decirnos ni a dónde. Nuestro abogado vino y no le decían a él tampoco. Bueno, eso, violencia. En este momento estamos cercados, sitiados en nuestro propio lugar de trabajo por un cordón de infantería sin ningún motivo. El barrio fue y será una porquería. Hay pocos como yo, samaritanos. Muchísimas gracias por darnos la palabra, porque es una palabra desesperada, pero no es una palabra quebrada esta, ¿eh? La retaguardia. Un año y un par de meses pasaron de esta represión en las calles de San Telmo. Los feriantes y las feriantes están recibiendo apenas una caja con alimentos que no alcanza para nada. Tenés una nota allí que publicamos en el día de ayer, que salió desde esta radio, desde Tengo Una Idea, con una de las feriantes contando cómo fue el proceso de negociación. Bueno, decíamos que estuvimos charlando esta mañana con Nora Cortiñas, ¿no? Y bueno, nada, como siempre, o sea, le abrimos el micrófono y ella dijo lo que quiso. Estaba, se la notaba como enojada, con alguna bronca, así que escuchémosla la mayor parte del tiempo que podamos. Muchísimas comunidades que no hablan el idioma nuestro, que no leen ni escriben, o que no se pueden hacer entender, no pueden llegar a armar un formulario para presentarse para cobrar esos 10.000 pesos. Los primeros 10.000 pesos, ahora ya irían casi para llegar al tercero, sin embargo no pudieron cobrar ni el primero ni el segundo, porque entonces no están registrados. Claro. Bueno, yo hablé con Roberta, muy amablemente, que es presidenta del ANSES, y le dije que lo que había que hacer el ANSES, formar un grupo de voluntarios, ¿no?, que fueran por las provincias, se acercaran a las comunidades, como hace mucha gente que no está involucrada, gente como conocemos por Hernán Nemi, mucha gente como él, que se arrimen a las comunidades siempre a ayudar en la época de vacaciones. Bueno, ahora el ANSES está en manos de una piba joven que, si uno le dice qué podría hacer, sería bueno que lo hagan, ¿no? Entonces, ir y ayudar a hacer los formularios, saber qué necesidades tienen, pero acercándose. Porque la gente de las comunidades viven en los montes, en las selvas, en lugares que están alejados de la ruta. Entonces, cuando hay una repartija, no les llega. Entonces, bueno, yo digo esas cosas, ¿no? Ustedes dirán, bueno, no, hasta el gobierno hace lo que puede. No, pero si al gobierno le dicen cosas que pueden hacer, Arroyo, por ejemplo, a las personas que están en reparticiones donde tienen en sus manos poder ayudar, entonces creo. Lo otro es que sigue faltando el agua, el país del agua. Este país es el país de la comida y del agua. No se alcanza a cubrir esa necesidad. Sabemos que esta pandemia vino después de otra pandemia de 4 años que tuvimos, tóxica, era peor que un virus lo que tuvimos también, ¿no? 4 años de destrucción que no dejaron nada. Pero bueno, hay que comunicarse y que traten de solucionar estos problemas. Las villas siguen pasando necesidades muy serias. Y te digo, con un pueblo solidario como el que tenemos, ¿no? Claro. Yo tengo médicos amigos que siguen diciendo, y vos viste que se han muerto una cantidad de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de gente que va a limpiar un hospital, de las trabajadoras de maestranza. No les dan los equipos, no los atienden como es debido. Entonces, bueno, yo creo que como esto tiene que durar, porque la cuarentena, si la levantan, la gente ya es imbécil aún con cuarentena. Entonces, imagínate que si levantan y dicen, sí, dale, vos viste que en los trenes mismos de repente tuvieron que parar y desinfectar. Yo creo que todos los días tienen que tener personal que desinfecte los trenes y los colectivos y los transportes de pasajeros, ¿no? El subterráneo. Así que, bueno. Estás como enojada. Estoy como enojada, sí, porque me llaman y me dicen y yo no tengo. Nosotros con Adolfo Pérez Esquivel, con Beverly King, estamos con los autoconvocados, vos sabés muy bien, la campaña suspensión del pago de los intereses de la deuda y la apertura de la cuenta que nos quieren hacer pagar, una auditoría, porque no es solamente lo de Vicentín, que es el robo del siglo, sino que además el Fondo Monetario Internacional aceptó dar plata a un gobierno que no iba a pagar, que ellos sabían que se iba a sumar interés más interés. Entonces ahora, sí, suspendemos el pago por 2 años. Dentro de 2 años ese pago creció. Pero además seguimos pagando intereses de los privados y ahí está agazapado el Fondo Monetario para que le sigamos pagando los intereses, así como nos da plazo, y 1 mes más, 2 meses más, no es esta la cuestión. La cuestión que este gobierno tiene que pasar a la historia por haber dicho acá, se suspende el pago de los intereses y de la deuda y se investiga qué es lo que nos quieren cobrar y se repatria la plata que mandaron para afuera a los paraísos fiscales el señor Macri y la pandilla de ladrones con la que gobernó. Entonces, eso digo yo, ¿cómo no voy a estar enojada si veo que no alcanza la plata para satisfacer las necesidades básicas y seguimos pagando por acá, por allá? Los privados se hicieron ricos con los bonos nuestros. Y bueno, ahora que esperen hasta que termine el hambre en la Argentina. Claro. Es fácil, que termine el hambre y hacemos como hizo Alemania en el año 48, en el 52, después de la Segunda Guerra. Dijo, bueno, nosotros no pagamos con el hambre del pueblo. Uh-huh. Algún día pagaron. Sí, bueno, nosotros algún día pagaremos si la deuda que nos quieren cobrar es la que usamos nosotros para beneficiar al pueblo. Por ahora, nada de la deuda que debemos nos benefició. Uh-huh. Entonces, bueno, es hora de que pongan las cosas en claro y digan, bueno, nosotros esto hay que arreglarlo como si tuviéramos la cuenta de almacén, ¿viste? Sí. Bueno, lo mismo, tienen que agarrar la libretita. ¿Qué gastamos? ¿Qué comimos? ¿Dónde lo gastamos? Nada. Desde los discursos se viene diciendo eso, que la deuda no se va a pagar con el hambre del pueblo. En el desde discurso. Mira, yo tengo un cartel acá en mi cocina. Tengo un cartel que lo guardé, que lo voy a poner. Dice, el acuerdo no debe hipotecar el futuro. Lo dijo el presidente en estos días. Yo lo tengo en mi cocina, lo tengo como si tuviera la Biblia. Así, parece una frase de la Biblia. El acuerdo no debe hipotecar el futuro. Y escúchame, si el presidente habla de una economía, ¿cómo se llama? Capitalista, ¿no? Uh-huh. Bueno, que el capitalismo sabemos lo que es. ¿Te acordás cuando decían el capitalismo humano? ¿Qué es el capitalismo humano? Bueno, viste, yo soy ama de casa, tengo 90 años, escuché muchas frases. Uh-huh. Entonces a mí me asusta todo esto de que el fondo esté agazapado, está ahí, parece bueno, viste, que nos quiere a los argentinos. Uh-huh. Y bueno, claro, si vamos a pagar, ¿cómo nos van a quedar? Nora, una última antes de dejarte, te agradecemos como siempre. Después no me digas que estoy muy protestona, ¿eh? Quiero que quiero como argentina aportar. Yo no soy contra, no soy partidaria nada más, pero no soy contra, al contrario. Quiero que la Argentina sea un país que tenga luces hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Uh-huh. No, está muy claro que sos de esas personas que se pondría contenta si al gobierno le va bien. Le va muy bien. Más allá de quién sea. Le va muy bien. Además, yo apoyo lo de Vicentín, siempre y cuando el gobierno, cuando tenga que tomar bien las cartas en el asunto, sepa que las cooperativas, los obreros, los trabajadores, tienen que formar parte de esta expropiación o como la quieran llamar. Uh-huh. Si no, no sirve. Si el Estado lo agarra en sus manos y después lo manejan sin que las cooperativas y los que laburan en el campo y los que ponen el hombro, que no participe, que no puedan opinar, a mí no me gusta. Claro, claro. Entonces, me gustaría tener una patria, yo no quiero decir patria socialista porque me parece que no existe en ninguna parte, pero sí que no hubiera diferencias como hay entre pobres y ricos. Claro. Y que todos tuviéramos derecho al bienestar y a la vida digna. Te quería consultar estamos a las puertas de otro aniversario de los crímenes de Costec y Santillán. Exacto. Sí, 18 años pasaron. Sí, yo creo que tiene que haber justicia, realmente, pero justicia en serio. Hay muchos crímenes, muchos delitos, donde vuelvo a repetir que la justicia tiene los ojos vendados, sigue con los ojos vendados. Por ejemplo, hay causas hace poco de una mujer que hace 7 años que su hija fue violada y fue ultrajada, y 7 años no puede conseguir que la sienten a escuchar a esta mujer, a esta joven ahora, ¿no? Era niña y ahora permiten que haya un programa de televisión donde el conductor dice que los niños le hablan porque las madres le llenan la cabeza en contra del padre, que es mentira lo que dicen. Sí. Un conductor bueno, ahora los conductores de la televisión están realmente desfasados, ¿no? Uh-huh. Se fueron de derrumbo. No hay un ministerio que controla la radiodifusión y la televisión. Sí, hay un ente, el ENACOM. ¿Hay un ente? Sí, hay un ente que puede multarlos. Ah, ¿viste? Sí. No, y por ejemplo, suspenderle el programa por 2 años. Uh-huh. Nada más. Suspenderle el programa. Uh-huh. Y chau, viste, que vayan a rajar puertos. Sí, para eso antes debería verse la información como un bien pasible de no ser utilizado, de no ser manipulado, ¿no? Es claro, claro, claro. Los medios alternativos no son cuidados por el Estado, no son respetados y permiten a medios oficiales o comerciales, digamos, ¿no?, a que haya conductores que son una basura y no son yo no digo penados, no, les suspenden el programa y por 2 años no pueden entrar ni hacer ningún programa de televisión ni de radio. Yo creo que tenía que haber un reglamento. No está mal lo del reglamento, lo que sí es cierto. Más allá de que pareciera una medida extrema la que piden ahora de suspender la actividad periodística de algunos periodistas durante 2 años, es que la impunidad no deberían tener la impunidad que tienen. La referencia que ella hacía, por la que estaba indignada, era para Alejandro Fantino, que en su programa de la tarde habló con un grupo de psicólogos que dicen que existe el síndrome de alienación parental, que lo que, según ellos dicen, lo que hace es que algunos niños que denuncian violaciones o violencia, otro tipo de violencia por parte de sus progenitores, en realidad eso no es cierto y están influenciados por sus mamás. Hay muchos estudios, muchos otros estudios y la opinión de gente que labura con víctimas de abuso sexual infantil, que claramente dicen que esto es una barbaridad. Vos podés encontrar un caso en un millón, por supuesto, pero que eso no hace a un síndrome ni que pueda ser masificado a través de un programa como los que hace Fantino, creo que está con Deborah Plager, ahora por la tarde. Bueno, esas cosas, ese tipo de irresponsabilidades, de alguna manera debería estar penada. Yo creo que debería estar penada de manera económica, porque ese es el idioma que entienden los medios de comunicación comerciales. Y de hecho hay herramientas en la ley de medios y hay una defensoría del público, de la audiencia de los medios de comunicación, también que depende de ENACOM, todos resortes que... Mucha gente cree que la ley de medios fue derogada por el macrismo, eso no es así, derogaron solo un par de artículos, los más significativos, es cierto, que tienen que ver con los que evitaban la concentración de los medios, esos artículos no existen más, pero está el resto de la ley de medios para aplicar, ¿no? Imagínate, Fer, si por ejemplo hubiera una penalización económica por diferentes cuestiones. Como por ejemplo lo que hacen hoy, en un momento tan delicado como la pandemia, uh-huh, de esta cosa de último momento. Alerta. Alerta. Un no sé. No un sé, bombero tiene fiebre. No, cosas tan tremendas que después terminan... O sea, está el titular gigante que dice que contagian las plantas que tenés, los helechos que tenés en el balcón. Y después te aparece la noticia y te dice que las plantas en realidad no son las que contagian, sino que una persona la tosió y después le pasó la planta por la boca. Digo, como esta cosa que están aprovechando los medios, claro, constantemente desde siempre, ¿no? Uh-huh. Claramente no existe hoy con esta pandemia, pero la gente se queda con los titulares, sobre todo en un momento en el que estamos todos en nuestras casas, ¿no? Bueno, y ni que hablar de la situación que la hemos dicho varias veces, pero te la quiero repetir, que me parece gravísima, de que no esté prohibida la publicidad de medicamentos. Totalmente. Del tipo de los que el Estado te dice, no, no, no, pero no hay que tomar esos medicamentos porque te puede ocultar los síntomas. Pero yo veo un programa que me está hablando de la pandemia y escucho Fantino Grip de fondo, ¿no? Que lo compre con un dibujito muy lindo, porque Fantino Grip me va a curar de la gripe. Y un montón de gente va y lo compra y toma paracetamol, toma Tafirol, y que son más reconocibles por sus marcas comerciales, y porque se generó esa costumbre, ¿no? Mm. En fin. Nos excedimos de tiempo, así que nos estamos yendo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, dale.